Radio San Javier, 89.3. La radio de la radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Ponle la oreja. Música, música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene. Buenas noches, San Javier y Radio Oyentes del Mundo. Hoy es el programa número 21 de Hacha y Machete y celebramos los artistas nacidos en octubre. Y esto comienza de esta forma. Escucha. Esto era Georges Bizet, francés. Murió muy joven, con 36 años. Y pueden creer que no se enteró del suceso de esta ópera, que era Carmen, que se estrenó en 1875. La canción era Los Toreadores. Esto va a seguir de esta forma, en una canción de 1968, Violeta Rivas, Voy cantando. Victoria, cántela. Voy cantando. voy cantando, voy cantando mi canción. Era la Violeta Rivas, que estaba casada con Néstor Fabián, para los oyentes de mi edad o mayores. Ahora vamos a escuchar una canción que la popularizó y escribió el señor Roberto Carlos, que hicimos un especial que fue hermoso. Esto es Cóncavo y Convexo del 2010 por la santafesina Dalila. Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en eso nos da todo eso que está, y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti, para mí, como una receta. Se halla, nuestras formas se entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida. Vamos, que dicen nuestros oyentes. La Choli, prendiste el pucho, bailaste con la Dalila. ¿Cuándo me voy a ir a visitar a Nariz ahí por el sur? Ahora vamos a escuchar una canción, una versión rarísima. Es una canción judía hasídica rusa del siglo XIX. Esta es una grabación de 1962. El señor Chubichekar Hava Nagila. Salten. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava. I'm not afraid. Tremendo, para saltar era. Ahora lo vamos a dedicar a la Maggie y al Fabián que están escuchando ahí en Buenos Aires. Estos son, miren la curiosidad. Padre e hijo nacieron el mismo día, 9 de octubre. Uno en 1918 y el otro en 1941. Son Bebo y Chucho, todavía no les voy a decir quiénes son. Y vamos a escuchar la conga del dentista. Son pianistas de jazz cubano. Bebo comienza en el Tropicana en el año 60. Y después empezó su carrera internacional con Lecuona, con Miguelito Valdés, para nombrar algunos. Pero tiene un disco muy conocido con el Diego El Cigala. Murió en Estocolmo en 2013. El hijo, Chucho, fundador del grupo Irakere, grabó su primer disco en 1964. Se llama Jazz Nocturno. Tiene un montón de Grammys ganados, una carrera internacional impresionante. Y estos son el Chucho y el Bebo Valdés del 2008, La Conga del Dentista. Escúchalo. Thank you. Qué lindo, una conga, ¿no? Más alegre que eso no se puede. Ahora vamos a seguir con jazz, pero este es un blanquito y es la primer big band, él era saxofonista, que toca en Harlem en 1934. Un atrevido, pero bien. Esto es de 1942, Things Ain't What They Used To Be, Charlie Berner and Orchestra. Vamos a ir calentando la noche. Esta próxima canción es para mi amigo el Chachín. Es la Conchita Bautista, que era una cantante, actriz y presentadora de televisión española de 1965. Cabecita loca. Cabecita loca. Cabecita loca, qué bonitos ojos, qué bonita boca. Cabecita, cabecita loca, yo no tengo nada, nada en qué pensar, nada en qué pensar. Tú me dices, cabecita loca, vas alborotando todo lo que toca. Y aunque lo pretenda, cabecita loca, y aunque lo pretenda, tú no cambiarás. Cabecita, cabecita loca, vas alborotando todo lo que toca, pero yo te quiero, cabecita loca, pero yo te quiero cada día más. Cabecita loca,

pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. La Gilda nació el 11 de octubre, para que lo sepan. Recordamos que hoy festejamos y escuchamos a los nacidos en octubre. Esto es ahora Inocente Ignaga González. Es un cantante cubano de Cienfuegos, intérprete de la música guajira, la música del campo. Le decían el jilguero. Murió con 81 años en 2012. Se lo vamos a dedicar a la Casa Cubana de Ramos Mejía, podemos decir. Tú no, yo sí, se llama la canción. Hace tiempo que vengo sufriendo solo por tu amor. No encuentro placer en el mundo que pueda calmar. De mi mal tan terrible, el agudo y profundo dolor, que me enferma y acaba la vida de tanto pesar. Si no quieres que me muera, ¿y quieres? Si no quieres que me muera, y bésame. Quieres que me muera y quiéreme. Si no quieres que me muera y bésame. Cuando muera te pido mil veces ni intentes llorar por el hombre que supo quererte, mujer, sin mentir. Mostraría tu llanto fingido a mi ser recordar. Que juraste llorando quererme cual yo hasta morir. Si no quieres que me muera, y quiéreme. Si no quieres que me muera, y bésame. Bésame. Si no quieres que me muera, y quiéreme. Si no quieres que me muera, y bésame. La muerte que todo lo destruye jamás borrará el recuerdo del tierno cariño que siento por ti. Al dejar mi despojo en la tumba y mis labios verás la sonrisa del último beso de amor que te di. Si no quieres que me muera, y quiéreme. Bésame, bésame. Si no quieres que me muera, quiéreme. Quiéreme. Si no quieres que me muera, y bésame. quieres que me muera. Quiéreme si no quieres que me muera. Y bésame, bésame. Qué lindo, ¿no? Estas nochecitas medias de verano para escuchar esta música. Ahora vamos a seguir en Cuba. Ella nació el 29 de octubre de 1930 en La Habana. Se hizo internacionalmente conocida con el Buenavista Social Club, pero en realidad ya tenía una carrera enorme que había empezado en La Habana, cantando en el Tropicana. Después formó el grupo, la orquesta Anacaona. Después le siguió por más de 15 años un cuarteto que se llama Las Aídas, donde estaba ella con su hermana, Elena Burke y Moraida Secada. Tienen que buscar esa música, pues alucinante todo. A ella le decían la reina del feeling. Es el momento que menos me gusta a mí de ella, pues es como un jazz volado, no sé qué, pero está bueno igual. Su primer álbum lo grabó en 1959 como solista, es un disco que está buenísimo, se llama Magia Negra. Y después ya triunfo más por todos lados. Esto es del 2019. He perdido contigo, un temón de la Omara Portuondo. Lo sé, yo también te he querido. Me olvidaste después, pero yo no he podido a sufrir por tu amor. Me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder. Y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder. Y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adoraron. Yo les negué el cariño que inocente te he quedado, pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Yo les negué el cariño que inocente quedado. Pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido. Saludamos a nuestra vecina, la Olguita de Rodeo de Piedra. ¿Estás ahí, Olga? Ahora vamos a escuchar una canción de la cantante que cumple años de este grupo. Unos amigos grabaron el video del Sebastián Orgambide y lo protagoniza la Sebastiana, le decíamos la baronesa a ella. Y el estilismo y la ropa era de otro amigo, del Kelo Romero, con apliques del Juan Calcarame. Los que saben, saben, y se van a acordar de todos estos nombres que les estoy diciendo. Esto es del 91 y es el Man Ray, porque es el cumpleaños de la Hilda Lizarazu, sola en los bares. Negra, cantalo de vuelta, me dice el chato que cantaste, a ver. Está mareada, su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles. Sur francés no siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer fumando la vi pasar. Duerme asustada. Cumpleaños de la Hilda, pero ahora es como el cumpleaños del padre de todos ellos. El 23 de octubre, ¿saben quién cumple años? El gran monstruo. Esto es de 1984, promesa sobre el bidet del disco Piano Bar para vos, Vir, Charly García. Por favor, no me hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hagas

no lo puedo resistir. Escucho Virus y digo, Silvina, ¿estás bailando? No puedo. Nos vamos a ir a otro momento del programa. También cumpleaños de esta señora que es una pianista espectacular. Es un disco que ella le dedicó totalmente a Atahualpa Yupanqui. Es del 2003. Es Hilda Herrera, Piedra y Camino. Tremendo. Kinetti, que nunca le saludo. Esto me hizo acordar a cuando usted tuvo la brillante idea de contratar al Domingo Cura, como no sé cuántos tenía para tocar, y pasar una tropilla de caballos y se llevó todo el sonido puesto en la rural, fue eso. Ahora vamos a escuchar un director de orquesta, compositor y bandoneonista, el señor Miguel Caló, una grabación de 1959. Se llama Noche de Locura y lo canta Alberto Podestá. No me va a salir tan grave como el Podestá.

No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti, quitar mis ojos de ti. Momento de reportajes. ¿Alguien mira reportajes? Diego Armando Maradona en las 10 preguntas. 10, sí, acá con nosotros en exclusiva. Vení, vamos los dos puntitos, prestale atención. Adelante, señor director, el más grande de todos. Dale. En exclusiva, acá al lado mío, el 10, aplaude la hinchada. Y grita. ¡Está todo preparado! ¿Estás tomando agua? Ya me la ves esta mañana. Bueno, gracias por la nota. Un placer verte contento, feliz, en amigo. De verdad te lo digo. No, viene David Platt. Ahora, después viene David Platt. Sabés que lo hago por vos y porque veo tu programa y porque quiero que la gente no se quede solamente con un Maradona que pueda hablar de fútbol, sino que también me gusta esta música, ¿no? Te hago 10 cortitas, mirá. Si visitas una playa nudista, si visitas una playa nudista, ¿qué reacción provocas? ¿Aplausos o silbidos? Y si el chabón sale a la cancha, se arma un quilombo bárbaro. ¿Derecho con las manos me refiero, o zurdo? Con la duquesa. Bueno, ¿qué es lo más grande que tuviste en una mano? Ay, aquel negro. Si te hicieran una estatua, ¿en qué pose te gustaría que te la hagan? En Cuartirolo, en Cuartirolo. En Tanca. ¿A qué parte de tu cuerpo le pondrías un marco? A la zurda. Lo que nunca le dirías a una mujer. Qué fea. ¿Le mentís? No, yo creo que todas las mujeres tienen el respeto mío. Así sean lo que sean. Yo creo que la que no es bella por fuera es bella por dentro. Así que todas las mujeres las respeto por igual. Aunque uno elija y se enamore de una, creo que por el hecho de venir de una mujer, creo que todas se merecen el respeto. ¿Qué cosa o qué artefacto le agregarías a tu baño que le falta? No, yo tengo hidromasaje, tengo, así que mucho no le falta. Tengo mis accesorios también. ¿A qué animal le trasplantarías tu cerebro? Al caballo. ¿Y cómo actuaría ese caballo? Como un burro. Acá no preguntamos la primera vez, ni nos interesa, ni mucho menos. Acá preguntamos la última vez de Diego Armando Maradona. ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Preguntale a Claudia. Señoras y señores, Diego Armando Maradona, acá, para todos. A poco que debutó Maradona, Lalo se fue quien corrió Maradona, su sueño tenía una estrella. ¡Gracias! vamos a quedar super gedientos. No nos importa nada y arrancamos caravana. Y encima pintó la marihuana. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena. Dale, arrancate un verde y pinta fiesta. Como a todos lados, vamos redescontrolados. Y siempre vamos a cantar cumbia villera. Nos importa nada y arrancamos caravana y encima pintó la marihuana. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena. Dale, arrancate un verde y pinta fiesta. Como a todos lados, vamos redescontrolados y siempre vamos a cantar cumbia villera. Tremendo esa dupla. Era el cumpleaños de don Diego Maroni. ¿Sabes dónde era el reportaje? En Cocodrilo, tramposo. Y el otro cumpleañero era el Pepo. Por eso escuchamos Hoy en Tropitango, que es la canción hecha cara de gitana en versión cumbia. Ahora vamos a escuchar una cantante que se llama Clotilde Acosta. La canción es de 1969, se llama No se casen y es Nacha Guevara. ¿Han visto ustedes a un hombre desnudo saliendo de pronto de la bañera, chorreando agua por sus muslos peludos y con el bigote lleno de tristeza? ¿Han visto ustedes a un tipo bien feo comer tatarines, tenedor en mano, mientras como un retardado se tira la salsa sobre el chaleco? ¿Han visto ustedes a un gordo estirar sus piernas lechosas llenas de rollos, mirarse los pies como una marmota mientras se frota la barriga y se rasca las? No se casen, chicas, no se casen, mejor en la televisión trabajen. Permanezcan vírgenes en casa de papá, háganse sirvientas en lo de un general. Eduquen monos, eduquen loros, levanten la pata en el colón. Vendan bombones, tomen los hábitos o no los tomen. Hagan striptease para los gagás, levanten puntos en el hotel Alvear. Pero no se casen, chicas, no se casen. ¿Han visto ustedes a un tipo mufado llegando muy tarde a cenar, con manchas de rouge en el saco y tambaleándose al caminar? ¿Han visto ustedes en un cabaret a un señor que parece muy bien frotarse insistentemente sobre una chica inocente? ¿Han visto ustedes a un tipo esmirriado llevar a una mujer al restaurante? ¿Cómo se retuerce los tres pelos del bigote para hacerse el importante? A los mozos tiene al trote. No se casen, chicas, no se casen, vístanse de gala, River Plate, vayan y bailen. Cuatro veces por mes cambien de amante, agarren guita, mucha guita y guarden. Escóndanla bajo el colchón, a los 7 años tendrán un bombón para pagarse lindos muchachos, con nada en la cabeza y todo en los brazos. ¡Ah, qué buena vida será esa! Si no se casan, chicas, si no se casan. Tremendo. Ese momento de bancarse a las pijitas, ¿no? Por suerte cambió. Ahora vamos a escuchar una canción del 2010. Hermosa canción. Solo se trata de vivir, de Silvina Garré. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía. Es la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. A mí me gusta más la versión de ella que tenía de Baglietto, que de la de Baglietto. Ahora vamos a escuchar a Cartola, que es un compositor y cantante brasileño. Nació en 1908 y yo no sabía, nació donde vivía vive mi familia en Brasil, en Catete y en Laranjeiras. Un loco. Después de grandes, con la familia se mudaron a Manguera, al Morro de Manguera, la favela. Empezó su carrera en ese momento muy joven, falleció su mujer y medio que fantasmió, se fue, se le perdió el rastro hasta 1956. Recién en 1964 se volvió a casar con Dona Zica y pusieron un restaurante donde se reunían músicos, se tocaba, se comía de puta madre. Ella también es cantante y vamos a escuchar una versión de una canción de él que se llama Chibi Sing por la Teresa Cristina, que tiene todo un disco dedicado a Cartola. Escúchalo. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria e eu vivia tão contente como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim, e vou calar, pois não pretendo, amor, te magoar. Ai, ai, ai, ai, pois não pretendo, amor, te magoar. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim O que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria e eu vivia tão contente como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo, amor, te magoar. Ai, ai, ai, ai, pois não pretendo, amor, te magoar. Ai, ai, ai, ai, pois não pretendo, amor, te magoar. Hermosa canción. Ahora vamos a escuchar un tema. Yo no sé por qué. Este era mi primer LP de chico. Digamos, tenía la valijita, como les conté alguna vez. Y este era una compilación desde 1973. Yesterday Once More de Carpenters. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite song. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. Yesterday once more. Tremendo, tremendo. ¿Saben quién también nació en octubre? El señor John Lennon. Y esto es And the Plastic Ono Band, How Do You Sleep, de 1971. Escúchalo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So Sergeant Pepper took you by. Thank you. verdad que hoy no se pueden quejar con una variedad de nacidos en octubre. Ahora vamos a escuchar a una peruana que nos faltó en la semana pasada, porque yo sabía, no, mentira, sabía un carajo. Es la Victoria Santa Cruz, que cumple años también, la Picantera. Aquí está. Aquí está. La Picantera, con su rico picante. Traigo charqui, camarones en ceviche. Traigo mote pelado, todo bien sazonado. Yo soy Leonor y no hay nadie que guise como yo. ¡Qué negra tan presumida! No, no es que yo sea negra presumida, es que se comenta por donde voy. Hay muchas picanteras, pero ninguna como Leonor. ¡Qué negra tan presumida! Negra presumida, es que se comenta por donde voy. Hay muchas picanteras, pero ninguna como Leonor. Como la Leonor, como la Leonor. Muchas picanteras, pero ninguna como Leonor. Y charqui, mote y ceviche de pescado, todo lo que había se ha terminado. Es un gran negocio el picante, volveré la semana entrante. Es un gran negocio el picante. El picante. El picante. El rico picante, el picante. El picante. El picante. El rico picante. Ya se va. Ya se va la Picantera. Tremendo. Ahora vamos a escuchar al trío Los Panchos, porque uno de sus cantantes, que tuvo miles de cantantes, era Julito Rodríguez. Esta es una canción de 1954 que se llama Lo Dudo. Pero también, ¿saben quién cantó con el trío Los Panchos? Mari Treni, Estela Raval, Eddie Gourmet, Chiliola Cinquetti. Puedo seguir así horas y horas. No sé, la María Marta Serranima creo que también canto con Los Panchos. Vamos a escuchar Lo Dudo, del 54. Empezaron los calores acá en el valle, así que ahí joda a tres manos. El 66 aniversario del Club Sacachispas, el domingo 6 de octubre, hay un valor de la tarjeta por un asado, ensalada y postre de 8.000 pesos, y están el Tatín Pérez Romero, el Estilo Serrano, los Kis Caludos y Javito Cortés. Ahí se puede ir, está bueno. El domingo 6, las patronas del barrio en San José, ¿quiénes están? Los Ángeles, Gloria y Beto. Está buenísimo también. Acá en San Javier, sábado 5 de octubre, empieza al mediodía la pista de skate. Hay la quinta fecha del circuito cordobés de skate. El Yanni que convoca y mueve y tiene un montón de pendejos que lo siguen. Alucinante. Está bueno para ir también a eso. El domingo 6 hay gran peña folclórica en el Salón de la Capilla de Cañada Larga. Están los Cantores de Santa Cecilia, los Matos, los Reynosos, los Hermanos Gómez, los Amigos del Chamamé, Estampas Tulumbanas. Las entradas anticipadas valen 3.000 pesos. Está bueno también para ir ahí. ¿Qué más? El Festival de la Diversidad, mañana sábado, en la Casa de la Cultura de Las Tapias. Está la Lorena Jiménez. Ahí se puede ir. El domingo están los partidos de fútbol. Los veteranos de la Primera División. San Pablo contra Champaquí. Eso es en la cancha de San Pablo. Ay, a ver si ganan los pibes ahí de la Pobla, pues son lo más, a seguirlos hasta el fondo. ¿Qué nos dejó esta semanita? El único alumno inventado es el presidente. Qué orgullo ser puto, qué vergüenza ser caputo. Villero y universitario, terror de los libertarios. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Si no hay educación para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Algo más, y el culiado ve todo igual. Está loco. Las fuerzas del aula superan a las fuerzas del cielo. Entendela, papá. Bueno, un lado te va a entrar. Lunes 7 están las patronales de Guanaco Boleado. ¿Quiénes están? El taller de folclore de Guanaco Boleado. Franco Altamirano, Entre Amigos y Tatín Pérez Romero. Eso empieza a las 18 horas con misa y procesión y a las 20 horas la peña folclórica. Eso, bueno, la semana que viene hay más cosas todavía. Pero tenemos auspiciantes acá en Hacha y Machete. Y Plumero iba a decir cualquiera, mezclé mi revista. Buen Gusto Restaurante con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, 653034. 653034, donde se come bien. Talajén en servicio de internet, desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas. 11-5114-7101. 11-5114-7101. Conectividad en Tras la Sierra. La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, al lado del YPF. Ahí tienen de todo para los bichos. Así que ahí pueden ir a comprar. Y esos son todos nuestros auspiciantes. Gracias, gente, siempre por colaborar. Y ahora vamos a escuchar una canción que acá es muy conocida en Cuarteto por Qué Locura. Pero son unas mexicanas y son Yuridia y Angélica Aguilar. ¡Qué agonía! La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más a ver conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Fuimos un día que agonía.

engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Bien, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que acá la Choli nos dice, por fin pusiste un tema lindo, ese sí es un temazo. Bien, Choli, lo que usted pida. Ahora este es para Silvina, volvé. Esto te quiero verlo bailando con el Sergio en la plaza. Roxana, el talismán del 1996. Caigamos juntos y enredados, tú y yo el desnudo.